Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ara Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en Tenerife Norte y 88.7 en Tenerife Sur. También nos puedes escuchar en internet en canariasararadio.com, así como entrar en nuestro blog y escuchar o descargar programas anteriores en la dirección lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido está Gabriel Santana y hoy vamos a tener ocasión de seguir hablando sobre cine, empezando con Yolanda Barrasa, una guionista y directora a la que vamos a entrevistar dentro de nada. Pero antes, escuchemos el clásico de los Beatles, Paperback Writer. La canción de los Beatles, Paperback Writer, la estamos escuchando al comienzo de la edición de hoy en La Linterna Mágica de Canarias Ara Radio, como preludio a la entrevista que vamos a tener en breves momentos con la guionista y directora Yolanda Barrasa. Nos pusimos en contacto con ella porque está dando cursos sobre guiones, cortometrajes y cine de bajo presupuesto. Lo hizo hace unos cuantos días en el Centro de Cultura Contemporánea de Las Palmas de Gran Canaria San Martín, recientemente abierto, y hoy mismo va a estar también en La Laguna con otro curso o taller, así que esperamos poder hablar con ella en unos minutitos. Ha dirigido algún cortometraje, como No me gustan los peces de colores, y creo que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Hola Yolanda, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien. Gracias por estar aquí en La Linterna Mágica. ¿Nos puedes hablar un poco de esos cursos que estás dando? Primero el que impartiste aquí en Las Palmas de Gran Canaria y hoy tienes otro en La Laguna, ¿no? Sí, en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, sí. El primero que vi en el CAM fue uno de desarrollo de proyectos internacionales, que es un poco desarrollar el guión de largometraje y preparar el dossier y la carpeta para presentar a productoras, festivales, ayudas, en fin, un poco cómo se trabaja profesionalmente en la industria. Y este que estoy dando aquí en Tenerife, con la CECAN, con la Escuela de Cine de Canarias, es de guión de cortometraje primero, es una fase de dramaturgia en el corto y es cómo funcionan las estructuras narrativas cortas. Y después haremos, continuando con el taller, terminaremos con el de realización y rodaremos los alumnos rodarán unos cortitos que, bueno, tenemos intención pues también de presentarlos a festivales y demás. O sea que esos son un poco los dos talleres que he hecho acá. Y también ibas a presentar tu parte de la película Tenemos que hablar, ¿no? Sí, exacto. Eso lo hice en el CAM como clausura del taller de desarrollo de proyectos. Allí en Gran Canaria, pues presenté el Work in Progress del episodio, pero es una película episódica, es decir, es una película que se compone de cortometrajes de diferentes directoras y diferentes países del mundo sobre un mismo tema, que es qué pasa en una pareja cuando alguien dice tenemos que hablar. Entonces, bueno, ya estaba, nuestro corte ya estaba casi terminado y presenté el Work in Progress de Amor Público, que es como se llama, mi parte de cortometraje. Y nada, y lo presenté el Work in Progress para que lo vieran un poco, bueno, en fin, fue una pequeña premiere, si quieres. ¿Y cómo fue el rodaje de ese cortometraje, Amor Público, dentro de la película episódica Tenemos que hablar? Pues mira, el rodaje, la verdad es que fue muy hermoso, porque primero Luis Ángel Ramírez, el productor, que me dejó un poco carta blanca para elegir mi equipo y elegir un poco la gente con la que yo trabajo habitualmente en los rodajes. Así que fue pues casi un encuentro de gente muy profesional trabajando a mi lado y luchando por el proyecto. El rodaje fueron 3 días, se rodó en Madrid, en un estudio, y se hizo toda la reconstrucción de un plató de televisión, que es donde ocurre la historia. Y entonces encontramos aquí 8 fragmentos y todos dirigidos por mujeres. Estamos en el siglo XXI y parece mentira que haya que hacer estas preguntas, pero ¿crees que hoy día hay suficientes mujeres detrás de las cámaras o tendría que haber más? ¿No tienen los medios? ¿Cómo lo ves? Pues bueno, no sé qué decirte. Mira, yo tengo que contar una anécdota que me dejó bastante impresionada. La verdad es que la idea de la película no era en sí que lo dirigieran mujeres, sino era aportar una visión femenina sobre el mundo de la pareja, ¿no? Y por eso se eligieron guionistas y directoras para realizarla. Lo que sí es cierto, la anécdota que os quería contar era que estuve dando una especie de máster con Michael Radford, que hizo, por ejemplo, Il Postino de Neruda o bueno, El Mercader de Venecia. Bueno, es muy conocido, él es americano, y venía a dar un máster de dirección de actores. Y bueno, yo me quedé bastante impresionada porque en el aula, que seríamos como unos 100 profesionales, pues solo estaba yo como mujer directora en Madrid. Entonces sí que me choqueó bastante, porque yo no pensaba que la industria estaba así, pero sí me sorprendió que yo fuera la única mujer que estuviera asistiendo a ese máster, ¿no? Era una de dos: o las mujeres están trabajando mucho o realmente no hay tantas mujeres trabajando, lamentablemente, ¿no? Pero yo creo que sí que hay profesionales femeninas, si quieres, que están detrás de las cámaras y trabajando de técnico también, de técnicas. Claro, lo que pasa que ahí se ve, por ejemplo, lo que costó que una mujer ganara el Oscar a la mejor directora, ¿no? Por ejemplo, exactamente, sí, Eso es. Bueno, cambiando un poco de tema, una de las temáticas de tus cursos es cómo hacer cine de bajo presupuesto, y además tú lo ves como una oportunidad para innovar y experimentar. Exacto. ¿No es un poco una paradoja? Porque uno, a lo mejor, cuando habla de cine bajo presupuesto, a lo mejor se piensa que hay que ir muy rápido, no da tiempo de nada, y el resultado se resiente, pero tú defiendes otra filosofía, ¿no? Sí, exacto. Yo defiendo que, bueno, en las películas de alto presupuesto están bastante encorsetadas por la industria. Es decir, se apuesta sobre modelos que ya han funcionado en pantallas y se permite muy poco investigar sobre nuevas formas narrativas. Entonces, yo creo que también hay que darle un poco la vuelta a todo esto y pensar que un bajo presupuesto no es algo que va en detrimento de la calidad, pero para nada, sino es ver también una oportunidad de negocio. Es decir, yo con poco dinero puedo hacer una película, una buena película, pero sabiendo los medios que tengo y a dónde tengo que llegar, ¿no? Con la calidad de... También ahí pasa por la dirección de actores, por no tratar de hacer grandes planos, sino planos que se adecúen precisamente a la historia que estamos contando. Y entonces a partir de ahí es ver la posibilidad también de entrar en líneas narrativas distintas o menos habituales, que son las que están funcionando. Quizá también es que yo trabajo mucho con Latinoamérica, entonces también allí se da un tipo de cine que no tiene medios, pero que tiene mucho talento y que hay grandísimos profesionales que precisamente necesitan seguir rodando y necesitan estar en activo, y a partir de ahí es donde surge el talento, ¿no? De hecho, en los proyectos deficitarios es donde hay que agudizar el ingenio para sacarlos adelante. Y otra herramienta que se puede emplear en esos casos es un buen guión, ¿no? Sí, claro. Tú eres una experta en ese tema y has dado clases al respecto. Normalmente los estudiantes que acuden a tus talleres, ¿qué aspecto crees que son los que más necesitan mejorar por lo general? Bueno, yo creo que lo primero de todo es el guión. O sea, yo para mí es fundamental que alguien no dé por válido un guión para rodar si el guión realmente no está terminado. Y cuando digo terminado, digo con una calidad que esté por encima de la media. Lo que tiene el bajo presupuesto es que te permite trabajar toda la parte de guión bastante más, ¿no?, que el alto presupuesto, porque es tu proyecto, entonces tú le tienes que dedicar todo el tiempo que necesite. Y creo que a veces la industria adolece de buenos guiones, es decir, se necesitan buenos guiones para rodar y tenerlo claro. Yo creo que quizás lo que más necesitan los alumnos es darse cuenta que un guión no está terminado en una quinta versión, ni en una sexta, ni en una séptima, ¿no? A veces pasan, no sé, nosotros Amor Público teníamos 16 versiones de guión hasta que se rodó la peli, y esto es importante, que tú no des por terminado algo, que tengas que seguir trabajando y que el guión se adecue al presupuesto de producción real que tú tienes para el rodaje. Y eso es fundamental. A veces tienes que tener menos localizaciones o menos actores, es decir, empezar a aglutinar personajes en uno solo, o funciones de personajes o roles de personajes en uno solo, precisamente para abaratar los costes de producción. Entonces, también lo que necesitas es un trabajo de guión muy importante, y quizá eso es lo que... Pero en general, en todo el mundo, hay como uno se conforma cuando tiene una quinta versión y piensa que se va a mejorar en el rodaje, y en el rodaje piensa que se va a mejorar en el montaje, y luego eso no es real. Sí, acaba siendo un círculo vicioso, ¿no? Exactamente, acaba siendo, y al final el resultado pues no es ni el que quería ni el que esperabas, y por supuesto no es bueno tampoco. Uh-huh. Porque eso, hay que partir de un buen guión para que luego lo demás pueda salir bien también. Exactamente, sí, porque si tú tienes un guión, el guión es la base de todo, es la base, es donde va a trabajar todo el equipo técnico, los actores, el director. Entonces, si tú tienes un buen guión, tienes unos pilares que son muy fuertes, que aunque en el rodaje la producción se pueda tambalear, pues porque, no sé, no llegan los permisos de rodar en la calle o porque la cámara no está todo lo bien que tú esperabas, siempre tienes un pilar básico y fuerte y fundamental, que es el guión, al que te puedes agarrar siempre, ¿no? Y los actores tienen también una herramienta de trabajo con el director que es muy poderoso. Entonces, si hay personajes bien construidos, da igual que el plano no sea el plano de tu vida y no tengas una grúa para, no sé, irte desde un primer plano del personaje hasta el cielo, porque si el personaje está bien y es consistente y es coherente y es poderoso, el plano va a funcionar muchísimo mejor. Muy bien, y ya la última pregunta. Sabemos que te interesa también el tema de Internet y cómo puede afectar al mundo del cine. ¿Cómo crees que se le podría sacar más jugo por parte de estos creadores que hacen cine de bajo presupuesto o cortometrajes, sacarle partido a internet para promocionarse o tener más contactos profesionales, etcétera? Bueno, yo creo que ahora ahí está ocurriendo un fenómeno y es que Internet está siendo un catalizador del cine, es decir, está cambiando y está revolucionando también el cine, incluso las nuevas estructuras narrativas. Yo creo que se le puede sacar partido. ¿Hola? Sí, seguimos escuchándote. Perdón, pensé que se había cortado, perdón. No, no. Yo creo que se le puede sacar partido exhibiendo directamente, no sé, en Vimeo, en YouTube, tu trabajo. Y de hecho hay cortometrajes que han tenido más visitas que número de espectadores de muchas películas que se han exhibido en cine españolas, ¿no? Y eso ya es un gran catalizador para que alguien conozca su trabajo. Luego también hay bastantes, o está empezando a haber bastantes festivales de cortometrajes online, como No Todo Filmfest, por ejemplo. Entonces son ventanas de exhibición muy poderosas que dan a conocer tu trabajo, incluso series en internet, como Malviviendo, que tiene una serie de seguidores muy importantes y que hay que tener en cuenta. O sea, es decir, Internet ahora mismo está funcionando como una ventana de exhibición muy poderosa y eso es una herramienta que hay que utilizar, por supuesto. Muy bien, pues gracias por tu tiempo, Yolanda Barrasa, y esperamos seguirte viendo por aquí, por Canarias, y seguir conociendo tus trabajos. Muy bien, muchísimas gracias. Yo espero volver prontito y volver ya con la peli y presentarla ya oficialmente y compartirla con vosotros. Un gusto y un placer. Vale, hasta luego. Adiós. Seguimos en La Linterna Mágica, en Canarias Ara Radio, después de hablar con la directora y guionista Yolanda Barrasa. Vamos a abordar el ciclo Cine y Medio Ambiente que se está celebrando en Las Palmas de Gran Canaria, en conjunción con la organización del Festival de Cine de esta ciudad. Esperamos de un momento a otro poder hablar con el director del festival, Claudio Trera. Y en el Multicines Monopol se están proyectando estos días películas como El Nuevo Mundo de Terrence Malick o Holidays de Víctor Moreno, de la que estamos escuchando un corte y que se podrá ver el domingo. Entonces, a ver si podemos hablar con Claudio Utrera. Esta es una iniciativa que pretende un poco, pues digamos, hacer que se siga hablando del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria el resto del año y poder seguir viendo buen cine después del sabor de boca positivo que nos dejó la última edición del festival hace un par de meses, donde se pudieron ver aquellos ciclos dedicados a Jean-Pierre Loeb, a Kazuo Hara, etcétera, y con una selección oficial donde triunfaron sobre todo las películas Jan Gentil y La hermana de Mozart. Creo que tenemos ya ahora al teléfono a Claudio Utrera. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poco, Claudio, cómo surgió este ciclo Cine y Medio Ambiente. Bueno, esto ya es un proyecto ya un poco viejo en el sentido de que teníamos previsto establecer un programa, un calendario de actuaciones a lo largo del año, al margen de las fechas propias del festival, que es entre marzo o abril. Y vamos, y esta es la primera ocasión que tuvimos de realizar con la financiación íntegra de la Agencia Local de la Energía, de este ciclo titulado Cine y Medio Ambiente, donde se exhiben cinco películas, empezó anteayer la sesión de proyecciones, cinco películas relacionadas con el tema y donde intentamos profundizar en ese concepto y dar un muestrario bastante variado de lo que diversos conceptos que se pueden manejar a la hora de abordar el fenómeno de la defensa del medio ambiente. En efecto, llevan desde el miércoles, ¿qué tal está siendo la acogida? Sí, muy bien, la acogida estupenda, por lo visto, porque ya no solo son películas que efectivamente ofrecen una oportunidad para la reflexión sobre el asunto, sino además son películas ya intrínsecamente excelentes, vamos, como cinematográficamente hablando, ¿no? Son películas, por un lado, El Nuevo Mundo, de Terrence Malick, que como sabe fue el que obtuvo con su última película el Gran Premio en Cannes este año. Una Verdad Incómoda, con el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, conduciendo este documental de corte didáctico sobre las alarmas que existen en el mundo de hoy por el calentamiento de la atmósfera. Naturaleza Muerta, de Ye-Shan Kay, como sabes, fue el director que obtuvo el premio especial del décimo aniversario aquí en el festival, que pasó por el festival a recogerlo. Luego un documental, que es un documental canónico dentro de este tema, como es Pour la Suite du Monde, la película absolutamente inédita en este país. Y para concluir, una película que aborda este discurso, pero con más cercanía a la medida de que se desarrolla en Lanzarote, que es una... está muy cercano a nosotros porque es las reflexiones que se hace Víctor Moreno, el director, acerca de la doble mirada que se puede echar hoy en día sobre Lanzarote, sobre la Lanzarote tradicional, la Lanzarote ecológica, la Lanzarote que tanto defendió César Manrique, con el Lanzarote del turismo, el Lanzarote del turismo masivo, el Lanzarote que puede correr peligro precisamente por el abuso de exceso de llegada de turistas a la isla. Y yo creo que para mí, que estoy absolutamente convencido que se trata de una de las mejores películas canarias que se han hecho en muchos años, y ya no solo por la originalidad de la mirada de Víctor Moreno, sino incluso por la capacidad que tiene para el compromiso con el tema del medio ambiente. Ya se han proyectado El Nuevo Mundo y Una Verdad Incómoda. Entonces, hoy viernes a las 8:30 de la tarde se podrá ver en Multicines Monopol esa obra de Ye-Shan Kay, Naturaleza Muerta, sin duda un director muy querido aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y en esta última edición del festival también se proyectó una de sus películas. Efectivamente. Es un cineasta importantísimo, un cineasta que es un poco la bandera del cine chino, del cine innovador, del cine que se cuestiona muchas cosas en la China de nuestros días. Yo creo que es un cronista brillantísimo y también lo demostró en la última película que es este retrato que hizo de Shanghái, que pusimos en esta última edición del Festival de Cine. Y vamos, yo creo que Naturaleza Muerte, yo creo desde mi punto de vista que es una, si no la gran obra maestra de él, pues una de las películas más brillantes, más críticas y más sinceras, y más valientes además. Y comentabas antes que este ciclo forma parte de ese interés por ampliar las actividades del Festival de Cine al resto del año, ¿no? ¿Hay algunas otras ideas en el tintero? Sí, pero vamos, no podemos todavía comunicarlas porque vamos, estamos pendientes de cómo vamos, a ver si tenemos la financiación necesaria para llevar a cabo toda esta serie de proyectos al margen de las fechas propias del festival. Y bueno, y ya contactaremos evidentemente con el nuevo gobierno municipal e intentaremos llevar a cabo este proyecto si es necesario y si hay la disponibilidad presupuestaria adecuada, claro. En cualquier caso, es una oportunidad para aprovechar la infraestructura, ¿no?, que se crea durante el festival y tenerla un poquito en activo de vez en cuando el resto del año. Efectivamente, sí. Sobre todo la idea y la noción que manejamos del cine, del arte cinematográfico en el festival, esa filosofía, esa línea editorial que empleamos siempre a la hora de confeccionar los contenidos del festival, que se puede hacer extensivo a lo largo del año con una serie de ciclos o de muestras así puntuales que se puedan desarrollar en diversas etapas, de diversas épocas del año. Yo creo que es importante que esa presencia, ese protagonismo del festival esté permanente todo el año, porque se trata de extender la marca de nuestro festival a lo largo de una serie de ciclos también, que no tienen por qué estar absolutamente sujetos a la actualidad, como si tiene que estar evidentemente en un Festival Internacional de Cine. Y bueno, ahora que han pasado algunas semanas, ¿cuál es el balance que se hace de esta última edición del festival? Muy bien, se ha elevado un 26% el número de espectadores. Es una edición, a pesar de haber sufrido los embates de la crisis económica y la reducción consiguiente de contenidos y de invitados, y eso se nota, evidentemente, se nota con una imagen quizá no tan brillante como años pasados, pero vamos, lo que sí hemos errado es concentrar todos nuestros esfuerzos en lo que es la base fundamental y el motor de un festival, que es su programación. Yo creo que en ese sentido no hemos bajado la guardia para nada. ¿Y a eso atribuyen el incremento de espectadores? Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que sí. De todas maneras, también habría que seguir valorando otros aspectos del festival más triviales, entre comillas, porque son necesarios, imprescindibles, para la proyección promocional del festival fuera de las islas, en la península e incluso en el extranjero. Sí, así es como funcionan las cosas. Claro, ¿no? Evidentemente. Bueno, y ya pues me imagino que van trabajando en la próxima edición, ya la de 2012, claro. Sí, ya estamos preparando cosas para 2012 y bueno, y esperemos que sea por lo menos tan brillante en cuanto a programación, específicamente tan brillante como ha sido la pasada edición. Pues nada, si no tienes nada más que comentar, Claudio, creo que este era el propósito de la entrevista, hablar del ciclo Cine Medio Ambiente que se está proyectando estos días en Las Palmas de Gran Canaria, un poco conocer tus impresiones de la edición del festival y los planes que tengan. Así que ya nos remitimos a alguna futura edición de La Linterna Mágica para seguir hablando. Vale, creo que ya hemos perdido la conexión con Claudio Trera, no importa, seguimos en el programa. Mira, esto es increíble. No hay una ciudad igual en todo el mundo. Estás enamorado de una fantasía. Estoy enamorado de ti. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Papá ha venido por negocios y decidimos venir de gorras. Sí. Fantástico, podemos salir juntos. ¿Sí? Bueno, tenemos muchos compromisos, pero seguro que, no sé, podremos... ¿Cuál es? ¿Qué? Muchas obras de Rodin fueron inspiradas por su mujer, Camille. Rose era la esposa. No, él nunca se casó con Rose. Espero que no seas tan antisocial de mañana en Versailles. Reconozco que él no me chifla tanto como te chifla a ti. Es un pseudo intelectual. Tiene una pizca más de tanino que el del 59. Prefiero una nota ahumada. Carol y yo nos vamos a ir a bailar. ¿A bailar? Nos han hablado de un sitio genial. ¿Os interesa? No. Yo no quiero ser un aguafiestas. Ahora necesito un poco de aire libre. Seguramente haré otra pequeña excursión esta noche. ¿A dónde iba a ir corriendo? Ha estado paseando por París. ¿A dónde iba a ir por las noches? Pasea, recoge ideas. ¿Y por qué no están arreglados? He estado escribiendo. ¿Qué? ¿Te viste si te pones colonia para escribir? Me he metido en la ducha solo un segundo. Pongo en marcha los iones positivos. Dice que un detective le siguiera. ¿Y qué pasó? No lo sé. La agencia dice que el detective ha desaparecido. Vivo una situación muy compleja. Seguimos aquí en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio, hablando sobre cine. Y ahora tenemos al otro lado del teléfono a nuestro nuevo corresponsal en Madrid, Orlando Santana. Hola Orlando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a José y buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, un placer volver a escucharte por aquí. Sí. Bueno, este era el tráiler de la última película de Woody Allen, Medianoche en París, Midnight in Paris. Y la verdad que hemos tenido ocasión de verla los dos y nos ha dejado buen sabor de boca, ¿no? Así que queríamos hablar un poquito de ella. Así es. Bueno, yo he visto la película aquí en Madrid. He tenido la oportunidad de verla en versión original. Y la verdad es que últimamente no he seguido mucho el cine de Woody Allen porque sus últimos temas, los últimos temas que ha tocado, la verdad que no me han interesado mucho. Sin embargo, esta película rescata un poco la esencia del mejor Woody Allen, por así decirlo, y también con un toque de nostalgia bastante divertido, sin desvelar nada. Bueno, será difícil no desvelar nada hablando de esta película, pero bueno, yo creo que todo el mundo sabe un poco de qué va, pero bueno, vamos a intentarlo. Owen Wilson es el actor que hace un poco el papel de Woody Allen, es el protagonista, ese guionista con ambiciones literarias y novia pija, podríamos decir, que está enamorado de París y entonces los padres de ella viajan a esa ciudad y él se suma. La pareja pasea por los lugares más emblemáticos, se encuentran con Carla Bruni, con unos amigos y después empiezan a ocurrir todo tipo de escenas fantasiosas, aunque conectadas con la trama principal. En efecto, yo creo que Woody Allen siempre ha tenido esa faceta imaginativa y de no buscar siempre el realismo, ¿no? Por ejemplo, en Annie Hall hay un montón de efectos que rompen la trama principal, desde dibujos animados a conversaciones del pasado, y en otras películas ocurre lo mismo. Aquí le da una vuelta de tuerca a todo eso, ¿no? Así es, la parte que no podemos contar, la verdad que nos lleva a otro tiempo y yo creo que también yo creo que también saca mucho de Fellini, también ese mundo de ensoñación, ese mundo de vivir el pasado, vivir otros momentos, ¿no? De la historia. Y pero sigue con el toque del humor que le caracteriza. Y la verdad es que Owen Wilson no es un actor que sea de mis favoritos, porque bueno, el tipo de películas que hace la verdad que no me interesan demasiado, pero está bastante contenido en esta película y Woody Allen lo sabe dirigir bastante bien. Él hasta ahora había hecho sobre todo también comedias, pero más tontas, ¿no? No sé si estaba la de tú, yo y ahora Dupri, me parece, ¿no? Por ejemplo. Sí, alguna Exacto. con Jackie Chan, si no me equivoco. Bueno, que no es un currículum demasiado favorable, pero ahora se ha redimido desde luego en esta película, conservando esos tics del personaje de Woody Allen, el ser un poco dubitativo y demás, pero con buen corazón y se acaba imponiendo a las adversidades. Yo me quedo con que es una película sin pretensiones, bien hecha y que uno sale con una sonrisa, desde luego, incluso hay algún momento de carcajadas. Pero se queda uno con la sensación de volver a ver, quizá por primera vez desde Match Point, al mejor Woody Allen, que quizá sus películas ya no pueden estar al nivel de sus clásicos de antaño, pero él sigue manteniendo un nivel más que aceptable en sus mejores trabajos. Y vamos, que con la de años que lleva y la de películas que ha dirigido, hay que tenérselo en cuenta, ¿no? Que suele suceder que ya acabamos hasta menospreciándole porque lo damos por hecho que Woody Allen va a sacar una película al año. Sí, la verdad que ya Woody Allen ha superado las cotas en su cine. Yo creo que las cotas las superó con Annie Hall, Manhattan y ese tipo de películas, pero es que no podemos desmerecer nunca a Woody Allen, aunque haga una película entre comillas menor, pero por lo menos en esta película defiende un poco su cine, el cine que como tú has comentado hacía en sus principios. Y es una película bastante agradable, con toques cómicos alenianos totalmente, y bastante recomendable para el espectador. Sí, además que en cierto sentido Woody Allen presupone un bagaje cultural a quien vaya a verla, porque si no, si uno no tiene conocimiento de la historia del arte y del París de esa época, aunque sea un poco por encima, pues no se va a enterar de nada, o no va a pillar la mayor parte de los chistes y de las caracterizaciones. Bueno, yo creo que la gente que va a ver películas de Woody Allen tiene un mínimo nivel cultural y seguramente reconocerá los personajes que aparecerán en la película y el contexto. Pero sí. Bueno, no vamos a desvelar nada más por si acaso... No, vale, lo hemos conseguido, ¿eh? Sí, vale. Estamos ahí en la cuerda floja. Muy bien, pues nada, seguimos adelante y así nos quedamos sin desvelar el secreto, entre comillas, de Midnight in Paris, la nueva película de Woody Allen, que merece la pena verla. Ha estado entre las más taquilleras en las últimas semanas, por aquí por Canarias todavía se puede ver en los cines... Y nada, ahí queda esta recomendación. Pero siguiendo con el repaso a las películas que se están proyectando, pues la semana que viene concluye el ciclo Cine y Literatura en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria y también en Multicines Renoir Prix de Santa Cruz de Tenerife. La última película es El ladrón de orquídeas, entonces vamos a escuchar un corte. Vamos a ver si podemos escuchar. Está sacado del principio de la película dirigida por Spike Jonze. Hay alguna idea original en mi cabeza calva. Tal vez si fuera más feliz no se me caería el pelo. La vida son 2 días. Necesito vivirlos al máximo. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Soy un tópico ambulante. Tengo que ir al médico a que me vea la pierna. Tengo algo, un bulto. Me voy a llamar al dentista, lo voy dejando. Sin dejar las cosas de un día para otro sería más feliz. Me paso el día sin mover este culo de foca. Si no tuviera el culo tan gordo sería más feliz. No tendría que llevar siempre las camisas por fuera. Como si engañara a alguien. Foca. Debería empezar a correr otra vez. 8 kilómetros al día. Pero hacerlo de verdad. O hacer escalada. Tengo que dar un giro a mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que enamorarme. Tengo que echarme novia. Tengo que leer más. Cultivarme. Y si aprendiera ruso, yo qué sé, o a tocar un instrumento, podría aprender chino. Sería el guionista que sabe chino. Y toca el oboe, eso sería brutal. Debería cortarme el pelo al uno, dejar de hacer creer a todos y a mí mismo que tengo una mata de pelo. Qué ridículo. Ser auténtico, una persona segura, no es eso lo que atrae a las mujeres. Los hombres no tienen que ser atractivos. Aunque eso no es verdad, sobre todo hoy en día. Hoy se les exige tanto a los hombres como a las mujeres. ¿Por qué debería creer que tengo que pedir perdón por existir? Quizá sea la química cerebral. Quizá eso es lo que me pasa, una alteración química. Todos mis problemas y mi ansiedad podrían deberse a un desequilibrio químico o a una serie de sinapsis defectuosas. Tengo que hacerme mirar. Pero seguiré siendo feo. Eso no tiene cura. El siempre reivindicable Nicolas Cage, a pesar de todos los desastres cinematográficos que haga, me sigue cayendo bien. Es uno de tus actores fetiches. Pues casi, por ir en contracorriente más que nada, pero bueno. Bueno, también tenemos ahí a Josh Clooney. No, bueno, Josh Clooney es otra categoría, pero bueno, merece la pena rendirle culto de vez en cuando también. Sí. El caso es que estaba con este monólogo de Nicolas Cage, que aparece al principio de la película... El ladrón de orquídeas, dirigida por Spike Jonze, con guión, que esto es muy importante, de Charlie Kaufman. De hecho, el propio Charlie Kaufman, Ticia, es el que protagoniza el título y además el argumento gira en torno a la escritura de un guión. Así que todo es bastante enrevesado, pero podemos recomendarlo dentro del ciclo Cine y Literatura, que va a terminar la semana que viene. y que ha tenido pues otros títulos, los repasamos brevemente: El Manantial, de King Vidor; El Político, de Robert Rosen; Matar un ruiseñor, de Robert Mulligan; La ley de la calle, de Francis Ford Coppola; y Daniel, de Sidney Lumet. Todas estas películas se han ido proyectando en multicines, no, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria y en multicines Renoir Price de Santa Cruz de Tenerife. Entonces, El Ladrón de Orquídeas se puede ver el próximo martes 7 en Las Palmas y el jueves 9 en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, creo que ha sido un buen ciclo. No hemos tenido ocasión de analizarlo mucho, pero sí quería reseñarlo ahora que se proyecta esta última película, El Ladrón de Orquídeas, que a mí me gusta bastante dentro de lo que es el cine de Charlie Kaufman tan particular, y uno de los pocos guionistas hoy día que imprime su personalidad a cada uno de sus escritos, y eso prevalece sobre el director normalmente. Sí, la verdad que Charlie Kaufman hizo anteriormente... sí, como ser John Malkovich. Como ser John Malkovich, y después, la verdad que... después haría Olvídate de mí y algunas más, hasta llegar a esa rayada mental, con perdón de la expresión, que es Cinédoque en Nueva York, donde también dirige. Pero bueno, estamos ante un guionista muy preocupado por el proceso creativo y por los recovecos de la mente. Y todo eso se muestra en esta película, El Ladrón de Orquídeas, adaptación también se llama, y donde aparece pues también nada más y nada menos que Meryl Streep. Sí, esa gran actriz norteamericana. Así que yo creo que va a ser una buena ocasión para volver a ver este clásico moderno, lo podríamos llamar El Ladrón de Orquídeas. Y ahora estaría bien hablar de lo que se cuece en la Filmoteca Nacional, ¿no, Orlando? Así es, sí, ya que me encuentro en Madrid, pues vamos a hablar un poco de lo que se cuece por aquí, por estos lares. Decir que en el mes de junio va a haber un ciclo al director, bueno, director, literato... creador de cómics. Creador de cómics. Autor de la psicomagia, inventor de la psicomagia. Es un tipo bastante versátil, un tipo del renacimiento, por así decirlo. Bueno, ya todos los oyentes saben a qué nos estamos refiriendo. Alejandro Jodorowsky, sin duda, en el mundo del cine, centrándonos en esa faceta, un autor de culto, ya que mencionábamos antes a Fellini como una de las referencias de Woody Allen. Jodorowsky es una especie de mezcla entre Fellini, Buñuel y el cine exploitation, ¿no? Exacto, pasándolo por el tamiz del gore, por así decirlo. Sí, bueno, casi. No llega al gore, pero sí se acerca bastante. Se acerca bastante, pero bueno, entonces... tiene otro tipo de connotaciones sus películas. Claro, ¿y qué es lo que van a hacer? Proyectar sus títulos, y también va a haber alguna charla, ¿no? Exacto, pues van a proyectar toda su filmografía. Han conseguido encontrar un cortometraje llamado La Cravette, de 1957, y también en los últimos años han tenido problemas de licencias con El Topo y La Montaña Mágica. La podrán proyectar, aunque tú y yo ya vimos El Topo en Gran Canaria. Sí, en la Casa de Colón. En la Casa de Colón, hace algunos meses. Efectivamente, las películas de Jodorowsky han estado fuera de circulación durante bastante tiempo, y eso ha dificultado un poco que se pueda hacer una valoración de su cine, que es muy difícil de poner en un escalafón respecto a otros directores. Jodorowsky es Jodorowsky, pero yo creo que su sitio en la historia del cine lo tiene ganado más que de sobra. Ya después los expertos en los cómics o en las artes ocultas pues podrán dar su opinión sobre otras facetas, pero... ha sido recientemente cuando hemos podido las nuevas generaciones pues tener acceso a sus obras de los años 60 y 70. Y sigo con los títulos que van a proyectar: Tusk, Colmillo, que está, nunca, no lo había conocido anteriormente, de 1979. Va a dar el día 9, va a dar una charla que la va a presentar, sí. con Diego Moldes, escritor y autor de tesis doctoral La imaginación simbólica en la obra cinematográfica de Alejandro Jodorowsky. Acudiré para sacar información. Y hay de decir que también nosotros tenemos pensado hacer un especial del mundo de Jodorowsky en el cine. Sí, a ver si en un par de semanas Dentro de un par de lo semanas. Podemos sacar adelante. Va a ser un programa completamente psicotrópico, pero bueno. Bueno, yo aprovechando que estoy en Madrid y que voy a asistir a alguna sesión de psicomagia de Jodorowsky a la Feria del Libro y todo esto, pues sacaré bastante información. Intentaré que nos conceda alguna entrevista, pero aunque sea algunas palabras para el programa. Y a ver si tengo suerte. Ya veremos a ver qué sale. Tú ten cuidado con lo de la psicomagia, que te acaban abduciendo y te queremos sí, aquí bueno, que sigas en el programa, pero bueno. Voy a acabar con el riñón de cualquier animal ahí sangrando en mi casa. Bueno, vamos a escuchar una de las canciones del primer largometraje de Jodorowsky, Fando y Lis. La verdad que tiene una banda sonora que está compuesta por cancioncillas infantiles, pero muy, muy pegadizas, y esta me gusta mucho. Se llama Qué bonito es un entierro. Yo moriré y nadie se acordará de mí. Yo moriré y nadie se acordará de mí. De mí. Ay. Sí, Liz, yo me acordaré de ti. E iré a verte al cementerio con una flor y un perro. Y en tu funeral cantaré en voz baja: qué bonito es un entierro. Qué bonito es un entierro. Qué bonito es un entierro. Iré a verte al cementerio con una flor y un perro, con una flor y un perro. Bueno, sirva este tema, Qué bonito es un entierro, de adelanto de los futuros contenidos relacionados con Alejandro Jodorowsky que vamos a tener en el programa en este mes de junio. Uh-huh. Gracias por estar por aquí una vez más, Orlando, y por tenernos al día de lo que ocurre en Madrid en torno al cine que nos gusta a nosotros. Muchas gracias a ti también por estas llamadas y seguir informando de todo lo que vaya sucediendo en Madrid, todos los ciclos de cine interesantes, los festivales, etcétera. Pues nada, citamos a los oyentes, si todo sale bien, dentro de un par de semanas tendremos ese especial sobre Jodorowsky. Pues nada, Orlando, ya seguimos hablando. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo a ti y a todos los oyentes, hasta luego. Thank you. damos fin al programa de hoy en La Linterna Mágica. Hemos tenido entrevistas con la directora y guionista Yolanda Barrasa, que ha estado dando cursos y talleres por aquí, por Canarias, y al director del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, Claudio Utrera. En la última parte del programa hablamos con Orlando Santana, que anda por Madrid investigando todo lo interesante relacionado con el cine. Y de esta manera terminamos aquí en este programa, que puedes escuchar todos los viernes de 1 a 2 de la tarde en la 98.2 FM de Gran Canaria, en la 88.5 de Santa Cruz de Tenerife, la 103.1 de La Laguna, la 101.9 para el norte de Tenerife y la 88.7 para el sur de la isla. También estamos en la web canariasahoraradio.com y en el blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Gabriel Santana y presentando un servidor a José García. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.